Cautivos y desarmados, y después de un largo retiro espiritual, por supuesto entregados al arrepentimiento, a la contrición y por supuesto a la abstinencia, y tan solo arropados por las sabias epístolas de Filemón, volvemos con actualidad, entrevistas, controversias, debates, tertulias y lo que salga, en libertad, con independencia. Bueno, no, que esto no existe. Y puede que incluso alguna vez escuchando la verdad, sin necesidad de tener que sintonizar el UHF, aquí en Laguna Radio y gratis. A la majete, feliz Navidad, nos escuchamos. Por ver esta estrella siendo tan ancho el carril.